Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón a los planteos de nuestra provincia en la demanda contra Mendoza por el corte del río Atuel. Para La Pampa fue un triunfo en términos históricos y políticos, según analizó en Radio Kermés el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En términos de derechos fue un triunfo contundente de la postura histórica de la provincia de La Pampa, porque la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la sentencia anterior se había dictado, en la sentencia del 87, se había dictado con un modelo o un sistema distinto que ha sido modificado con la reforma constitucional de 1994 y que en términos de protección del ambiente, acceso al agua potable, una idea de un federalismo solidario y concertación donde una provincia no puede abusar de sus atribuciones o puede abusar de tener una posición territorial privilegiada de una cuenca, en base a estos argumentos le dio la razón a la provincia de La Pampa, en términos que todo el pueblo pampeano tiene el derecho colectivo, indivisible, solidario, a disfrutar del medio ambiente, acceder al agua potable, y no solamente para estas generaciones, sino para las generaciones futuras. El gobierno recibió la sentencia con beneplácito en La Pampa. Así lo definió, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, el Procurador General de Rentas de la provincia, Hernán Pérez Araujo. Para la provincia significa, en lo inmediato, o sea, en 30 días, la fijación de un caudal mínimo que escurra por territorio pampeano que reconstituya el ecosistema del noroeste de nuestra provincia. Esto, no es en términos jurídicos, sino que es concretamente eso, un caudal mínimo que reconstituya el ecosistema del noroeste pampeano que ha sido degradado por estos cortes que del río que Mendoza llevó a cabo de manera inconsulta durante estas prácticamente ya 6-7 décadas. Entonces, lo que la Corte pretende es que se reconstituya el ecosistema pampeano en lo inmediato. Después, además de eso, lo que hace es constituir el Comité de Cuenca, reflotando la CIAI, pero no la CIAI como nació en la Génesis allá en la década del 90 entre las dos provincias, sino involucrando al Estado Nacional, que esto es lo que La Pampa pretendía, la constitución del Comité de Cuenca, donde estén las tres partes, Nación, Mendoza y La Pampa. Apuñalaron al presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén, Juan Pablo Recio. Fue detenido el supuesto autor, Raúl Fernando Gómez, acusado de intento de homicidio, según explicó el fiscal general Armando Agüero. Y hasta el momento lo que hemos hecho es tomar declaraciones de todas las personas que estuvieron observando la situación. Esto fue en un horario de la mañana, tipo 11, 12 del mediodía, que si bien esta localidad es chiquita, toda la gente está dando vueltas en la zona del centro, con lo cual, según lo que nos cuentan los testigos, esto lo vieron como 50 o 60 personas, con lo cual, no es un hecho que tiene complejidad desde el punto de vista de salir a probar cómo fue. Pero la situación básicamente es, a nuestro criterio, que el señor que está detenido, que le dice de apodado Nino Gómez, observó que el señor Recio estaba ingresando a su vehículo justo en la vereda de su domicilio, que venía a hacer unas compras a la despensa del frente, y impactó, ustedes deben haber visto la situación ahí, impactó con su vehículo la camioneta de Recio cuando estaba queriendo ingresar, en una clara intención de arrollarlo con el vehículo. No lo logró, rompió el extremo de dirección, la rueda y demás del automóvil. Se bajó y lo atacó a pesar de la intervención de diferentes personas que ya han tomado declaración y lo hirió con un cuchillo en el pecho, en la zona del esternón. Las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores salieron al cruce de la conducta política de los senadores pampeanos que facilitaron con su mano alzada las reformas que ajustan sobre jubilados y trabajadores. Luis Fagiani de la CGT fue uno de los voceros. Nosotros tenemos diálogo con el gobernador y lo vamos a seguir teniendo sin ningún problema. Claramente que cuando nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, que es a quienes representamos, lo tenemos que expresar de esa manera. Y en este caso concreto, nosotros como centrales sindicales estamos diciendo que estamos en contra de estas medidas que nos afectan a los trabajadores y lo tenemos que expresar. Nosotros podemos coincidir en lo político con quien sea, sin ninguna clase de problema. De hecho, y en forma particular, yo coincido con este gobierno de la política, pero claramente cuando vemos que se están afectando derechos de personas a las que nosotros representamos como trabajadores, bueno, tenemos que salir a defenderlo, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer absolutamente nadie, ¿no? All Boys venció 2-0 a Gimnasia de Darregueira en la primera final de la Liga Cultural de Fútbol. Edgar Scalco, volante del equipo derrotado, explicó las expectativas para la revancha. La verdad que este grupo son los leones, porque creo que con dos jugadores menos lo habíamos complicado, pero 11 contra 11 estábamos 0-0 y creo que estaba parejo. La verdad que se nos fue de la mano en el primer tiempo, pero bueno, tranquilo porque estos jugadores eran todos, así que allá vamos a dar pelea. RadioKermés.com